Claro, que de ayer a hoy para coger y poder igualarlos no será fácil. Claro, porque ¿cuáles has cogido? Los Superlux, no sé qué. Son unos auriculares de estudio. Entonces, ¿qué ocurre? Los auriculares que cualquiera compra normalmente tienen potenciado los graves para que suene a lo mejor con más, más golpe. Sí. Y estos son precisamente para mezclar, porque así también los utilizo yo para mis grabaciones y tal, de música. Claro. Entonces son planos. No escucho graves ni agudos, lo escucho todo igual. Entonces, como sin brillo. Entonces, claro, sí. No sé cómo se está escuchando todo, pero bueno, yo creo que bien. Digo yo. Claro, supongo que sí, que no habría habido cambios. A ver, yo a Aitor le he oído muy bien, o sea, no le he oído ningún cambio ni nada, ¿sabes? Así que supongo que estará todo bien, y a ti también, claro. Ah, vale, vale. Perfecto, pues el tema del informe, vamos a ver. Vamos a ver que tenemos hoy faena, ¿eh? Sí. Ha sido como, lo siento chicos, no tenemos que grabar, y ha sido... Algo se ha roto en mi interior, pero no pasa nada. Me ha dado sus textos. A mí me sabe, la verdad, un poquito... Es que nunca lo he hecho, leer el texto de otro. Bueno, lo hago con el Responde, pero no es lo mismo. Claro. Entonces, yo creo que lo podemos sacar entre todos. Es decir, la historia, por ejemplo, yo tengo aquí la sinopsis, podemos ir comentando lo que nos parece, algún apunte de que pueda rescatar. ¿Sus partes hacerlas más grupales, te refieres? Sí, o sea, como yo tengo su guión... Yo en lugar de leerlo todo entero, sí que me he ido poniendo, subrayando las cosas que creo que son interesantes y a partir de ahí, pues entre todos hacemos como un pequeño debatillo. Me parece bien. Incluso veo que en el texto de Juanjo hay una mención directa a Atreides, una pregunta a Atreides, lo cual me parece... Claro, es que me encanta porque el guión de Juanjo es como me los hago yo y todo esto sin que él lo sepa. O sea, tipo de no sé qué, no sé cuánto, sí. No fulanito. Entonces, genial. Me parece maravilloso. Qué curioso. Y con la música, igual, la música. Claro, yo no me preparo la música porque... Ni yo. Entonces, ahí sí que él tiene apuntado datos que son interesantes, de que son 27 temas, muy cortos, que eso es verdad que yo me he dado cuenta, de corte electrónico, que el que se encarga es Kelly Bailey, que es también un diseñador que ha trabajado, pues, en fin, él lo va comentando, ¿no? Entonces, de ahí sí que he cogido más datos y me he traído a un fragmento del doblaje para ponerlo. Es que ojo, y ¿eh? Ojo. Es que va. Sí. Hay uno en concreto, un doctor. Que... Vaya voz. Pero hay... Hola, ¿qué tal? Es así, te lo juro. Esa. Es que en cuanto al noche se ha caído, porque ayer cuando estuve jugando, lo oí y dije, hostias, cómo suena. Venga, entra a hacer el experimento. Y te corto todo el rollo. Sí. Pues de eso tenemos que hablar, ¿eh? Porque, madre mía. Sí, es buenísimo. Y yo no sabía y me enteraba por el texto de Juanjo que es que son solo 5 personas las que ponen voces. Claro, tampoco me traen. A todo el pueblo. Claro. Así le sale. Mira, Gordon Freeman no tiene esa que se ahorraron. Se fue una ventaja, pero todos los demás. Ay, Dios mío. Pues entonces, a ver que mire la escaleta. Y para el. Para el este musical, la que has puesto antes, de Half-Life 2. Como lo voy a meter en edición, de momento es que ni me lo he planteado. La verdad es que no lo sé, porque todas duran un minuto. Ya. Y no son temas tampoco. No es. Igual que hay bandas sonoras que son muy radiables, que las puedes poner fuera. Aquí la verdad es que no... Es muy ambiental. ¿Alguien habrá hecho algún remix con algún medley? He visto remixes. Seguro. Pero claro, todo es tan chunda, que de hecho para poner de fondo mientras hablamos digo que no me vale nada. Porque es que parece que estamos aquí, yo qué sé, en una discoteca. Bueno, con Doom nos tuvimos que poner algún chunda, entiendo, ¿no? Pero era más rock, no sé. Ah, claro. Pero bueno, nada, yo lo que traigo es... pues eso, el desarrollo, contar un poco del desarrollo tengo bastante, ¿eh? O sea que de ahí, como con Shenmue podemos ir tirando, yo iré preguntando cosas más que de los propios creadores en sí, porque tampoco hay mucha información de Gabe Newell y del Mike Harrington, ¿eh? Que estaban forrados y ya. Sí, eso, que estaban forrados y que vienen de Microsoft, ¿para qué más? ¿Sí? si quieres, le explico a la gente lo que es Windows NT, pero no creo que les haga ilusión la verdad. Windows NT y luego OS/2 no sé qué, que no sé ni qué sistema operativo. Sí, el sistema operativo. Que no sé, pues no sé cuál es. Entonces, yo digo, en general, en plural, sistemas operativos. Sí. Pero bueno, y nada, pues eso, la historia, como nos hemos dado cuenta de que hay mucha gente que no ha jugado, y de todas formas, ya lo dábamos por hecho, que no vamos a hacer spoilers, eso es evidente, y sí contar la importancia de cómo se cuenta la historia. Yo en la parte de las versiones... Claro, vale. Black Mesa. Hay un mod que es el de Black Mesa y yo voy a decir que se pasó mucho tiempo sin tener el capítulo de Shen. Dale, y luego lo del sonido y doblaje, ya digo, lo comentamos un poquito por encima, el tema del doblaje, los efectos de sonido también y todo eso. Nos vamos a la pausa, luego cómo se recibió en la época, que eso tampoco tiene mucho misterio. El tema de los mods, expansiones y versiones, ahí sí que me parece que es que hay muchas cosas que yo no sé cuál vas a comentar. Es decir, Counter-Strike, o sea, ya no me refiero solamente a mods de fans, sino cosas que han surgido después oficiales. Counter-Strike, Team Fortress, Garry's Mod... No sé si lo vaya a mencionar aunque sea de pasada o... Claro, yo aquí tengo como tres variantes que he puesto. Otras versiones de lo que es el propio juego, luego las expansiones que tuvo y los mods que surgieron a partir de él. Vale. Vale, ¿y esto lo han, lo han metido como mods o no lo han metido? No lo han metido, ¿no? ¿A cuál te refieres? Por ejemplo, Counter-Strike. Como mod. Vale, sí, sí. Como mod que luego derivó en un juego standalone. Vale, vale, perfecto, perfecto. Sin más que nada, para que la gente entienda, hombre, la influencia que ha tenido el juego. No, no, claro. Yo de Team Fortress, Counter-Strike y esos, solo voy a hacer una mención de los juegos que se han hecho con el motor. Vale, vale. Nada más. Digo los títulos y no entro en ellos. Sí, sí, sí. Tampoco hace falta. Vale. Y las expansiones. Y son pocos, quiero decir, que son 6 juegos, por lo que veo. Vale. Y las expansiones también habrá que comentarla. De justo. Gearbox y tal, vale. Sí. ¿Qué más? Bueno, los comentarios. Que vamos, tengo dos audios. Dos audios y un comentario de texto. Gabriel, un comentario de texto sobre Half-Life 2. Así que ya con eso, a ver qué hacemos. Pues, hombre, dado que queda raro, hombre, lo puedes leer o le puedes meter el texto a Luz y que te lo lea. Yo uso a Elena como lectora. No sé, no sé. Pues nada, ¿cómo vais? ¿Cómo estáis? Yo, hombre, yo agradecería ir al baño. Pues por si acaso estamos 2 horas y pico. Que la, las vamos a estar. Por eso. Así que voy y vengo, ¿vale? Venga, venga, aprovecha. Okay, hasta ahora. Ahora. Yo me he traído una intro. Buenos días. Bienvenidos al sistema de transporte de Black Mesa. Este tren automático se ofrece como servicio de cortesía y seguridad a los empleados de los laboratorios. Y está guay porque lo he puesto paneado. Es decir, el sonido a veces se escucha por la izquierda y a veces por la derecha. La temperatura del exterior es de 34 grados. Sí, esto es un podcast 4D, yo te lo he dicho. Y ya está. Y ya está, que sea lo que Dios quiera. Y tampoco... Sí, es que me he sorprendido mucho, no sé, a ver, la muestra de nuestra comunidad pues es lo que hay, pero sí, sí. Nos pasó con Doom y yo creo que con Half-Life va a pasar lo mismo, que no hay, parece que es un juego que te da por sentado que lo ha jugado todo el mundo, sí, como icono de la industria, y luego realmente no hay tanta gente, sí, al menos en nuestro Discord. Sí, sí, totalmente, ¿eh? Sí, porque, a ver, por ejemplo, con Shenmue ya era algo que se sabía, sí, eso es decir, sí. A mí eso no me sorprendió lo más mínimo, pero es verdad, ¿no? El caso de Half-Life... También es que yo, esto también lo plantearemos después cuando hagamos la introducción, lo que ha quedado con lo que la gente lo recuerda sin haberlo jugado, que la gente dice, bueno, pues si es un juego de pegatiros, pues no me interesa mucho, y que es verdad que hay obras maestras que han envejecido mejor y otras peor, ya, yeah. Y o sea, yo que he estado jugando a la versión, a la primera Black Mesa, la primera, claro, se hace durillo, ya, yeah. Y te entra, sobre todo que te entra la risa. Eso cuando te habla aquel hombre de hola, ¿qué tal? Te ríe. Y se supone verdad que miedo. Mucho remake y mucho tal, y mucho mod, pero las voces las han dejado las mismas, ¿eh? ¿Sí? Eso no hay quien lo toque, ¿no? Eso es como con el del Medieval y el de Play 4. Que las voces al final. Dios mío. ¿Vamos a hablar del G-Man? La figura, como figura, digo, narrativa o... Sí, claro. Es que, claro, es un tema tan... Bueno, tan delicado, que como tampoco se sabe. Si yo creo que esa es parte como de la gracia, ¿no? El cómo ha perdurado el misterio. Yo creo que ni los de Valve saben qué van a hacer con él. Yo no sé si Alex va a ser importante, claro. Yo creo que es un globo sonda para ver cómo están los ánimos de cara a una tercera entrega. Que además es que lo necesita, la prueba es eso, que hacemos un informe de misión y a la gente le da igual. Pero luego anuncian Alyx, que es más de nicho, porque es solo realidad virtual. Wow. yo creo que ya es un poco parte del folclore, ¿no? Sí. Que te anuncien un Half-Life y ya es como, venga, tú. Sí, es verdad. No puede ser. Ya es un poco meme. Como, bueno, como le pasó a Shenmue 3, como le han pasado a muchos juegos, y es verdad. De las Guardians. De las Guardians, es que se fue el año, vamos. Final Fantasy VII Remake. Que ese todavía vale, porque es verdad que mucha gente lo ha jugado. Sí. Pero los otros dos, si es que la realidad es que no lo habían jugado. No sé. Y se ha visto luego en las ventas. Acuérdate de las Guardian, que al mes estaba ya 30 euros. Dios, es verdad, Bajó y muchísimo. Pues mira. Pero es verdad, a ver, que muchos de estos juegos no son para todo el mundo. Yo no creo que sea el caso de Half-Life, porque Half-Life es accesible, ¿sabes? No tiene una sensibilidad especial, no sé. De hecho, me parece un juego que sabe enganchar muy rápido. Luego lo comentaremos, pero todo el tema de que no vaya por fases, que vaya todo súper continuo, te invita a seguir pa'lante. Sí. Y como el personaje se desplaza muy rápido, como pasa en Doom, pues es que vas a toda pastilla. Yo las ediciones digitales en consola no las veo. No, menos mal que este año parece que van a ser retrocompatibles PS5 con PS4, pero normalmente es que las ediciones digitales en consola se te mueren cuando se te muere la generación. Sí, no, a ver, entonces, yo también, no solamente digitales, sino yo lo reconozco abiertamente. Luego me gastaré 300 euros, todo lo que tú quieras, pero también es cierto que le rendimos como un culto a todo lo material en este medio. Sí. O sea, Limited Run, es que me di cuenta el otro día con lo de Monkey Island, que dije, ¿qué necesidad había ahora de esto? No lo entiendo. Pero saben que va a haber gente pagando porque sí, porque han creado una necesidad. 70 y tantos euros, o sea, de verdad. No sé. Y para Mega CD. Que no comprendo. En fin, los de Nintendo de la época fliparían viendo las ventas que tenían, que como 20 años después pase esto. Sí. Claro, lo que pasa es que ahí yo creo que ya los que se deberían de llevar el dinero no se lo van a llevar, se va a llevar Limited Run. No. Sí. Bueno, claro. Lo de Limited Run, esto sí que han sabido explotar la nostalgia como nadie. Sí, pero no sé, ¿hasta qué punto eso es lícito, ¿O está bien hacerlo? Hombre, a ver, a mí lícito me parece es, una pero no sé. A mí me parece una barbaridad, pero han sacado juegos que no hubiera sacado nadie, indies, y los han sacado eso en físico. Eso sí. Y hay gente que, lo que tú dices, rinde culto a esto y se ha gastado auténticas pasadas de dinero en estos juegos que además tardan en llegar una vida. Sí. Pero porque eso no de traer cosas del pasado, decirte, hay solo 50 unidades. Sí. Y venga, la soltamos. No lo veo del todo. Entiendo, oye, pues un caso especial, pues mi Final Fantasy, pues a lo mejor editor con el Banjo, vale, por un juego es normal que... Igual que pasa en el cine, sale, lo pusieron el otro día, Star Wars, una edición de la megaparra con los Blu-rays, vale, pero no a cada estreno, que es que ocurre, no, todos los estrenos tienen ediciones. ¿Sale otra edición de Star Wars con todo? Todo. No puedo comprarme otra. ¡Qué barbaridad! Vale, bueno. A ver. Me he hecho hasta un café. O sea, pues estoy preparado para todo. Si tienes tu café y lo tenemos todo, podemos darle caña a ver qué ocurre hoy. Vamos a dar un montón. Con los que somos y lo que tenemos. Pues nada, vale. Yo estoy preparado. Pues venga, vamos al lío. Vamos a hacer una pequeña pausa musical, que también los oyentes escuchen ese trabajo que se hizo tan atmosférico y con tramos o con canciones o melodías de corte más electrónico, y regresamos porque aún queda muchas cositas que contar. Vale, pues voy al baño, que de verdad que estoy, que voy a reventar. No puedo. Voy a beber agua. Vale, ya estoy aquí. Ya estoy. Pues perfecto, hemos llegado a la vez. Ah, joder. No sé si Atreides creo que es el que no está, ¿no? ¿O sí? Uh-huh. No está. No está. Vale. Dice, ¿cuánto dura el qué? La pausa. ¿Cuánto duraba la pausa, sí? Ah, vale, pues cuando nosotros estemos, ¿no? Sí. No, mira, ya nos hemos quitado lo gordo. Ya lo que queda, creo que es un poquito más liviano. Y ¿Qué nos quedan? Las mecánicas ya están, el motor gráfico está, el desarrollo y la historia. Está la recepción y lo de los mods y expansiones. Porque luego fenomenal. Hay dos audios y ya está luego manicarme. Guay. ¿Y un texto puede ser que hubiera? Sí. Okay. Lo tengo aquí, de Don Patch. Pero eso se lee rápido. Uh-huh. Así que... Vale, guay. Vale, pues perfecto. Nada. Ahora, la cosa es que como no tengo... Es que la música de Half-Life no me viene bien. No, la música la verdad es que a mí no me gusta mucho. Mete la de... Espera, te es lo digo. Que esta es la única que tengo, que la he ido poniendo 30 veces. Porque todas son demasiado... No sé. Sí, lo, After Hours casi. Sí, sí, porque me estaba durmiendo. Digo, prefiero quitarla y por eso llegó un punto en el que la quité. Dije, mejor sin música, con música, que lo que hace el efecto contrario. Pues sí, así la verdad. Que, vale. Bueno, pues si queréis comenzamos y ya... Vale. Vamos para el lío. Vale, bien. Terminado. Ay, Dios, oh. Las 9 de la noche ya. No, ha estado mal, no ha estado mal, joder. O sea, oye, por cierto, Aitor, cuánto lo siento, la verdad es que sí que he dicho un montón de cosas de las que... Lo que pasa es que tú las has ampliado mucho y ha quedado mucho mejor. Es como si te hubiera hecho... Bueno. Pero, joder, si lo llego a saber, no hago el listado de la... Te ha hecho de telonero. Sí. Pero yo creo que ha quedado muy bien, ¿no? Sí. A mí me ha gustado un montón. Sí, sí. A ver, también es que somos tres, ¿eh? O sea, que hacemos lo que podemos. Entre tres. Pero bueno, no, yo creo que está guay. Me he pasado otros episodios de todos. De pronto, de Ardyn, de todo, todo, todo. Y sin hacer spoiler, ¿pero qué tal? Muy bien. O sea, la lista que me diste tú de, sí. de pásate primero este, es de cómo salieron. Tal cual, ah, según es, vienen. Es verdad, es verdad. O sea, fue de menos va de menos a más, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Joder, no me da la vida para tanto juego, de verdad. Ya, bueno, yo ahora con el Game Pass me he puesto con el Ninja Gaiden 2, que no lo había jugado nunca. Ah. Y no veas, ¿eh? A ver, se nota que es un juego hijo de su tiempo, porque era muy juego de, pues, de la época de ir para adelante, de enemigos masillas que todos son iguales, la forma de contar las cosas. Hoy no sería un juego así, porque hoy lo veríamos como cutre. Pero claro, en su época, y luego que el juego, yo qué sé, que tiene de gore, tiene de cosas que tú dices... No sé, a mí me está gustando, la verdad. Y, pero tiene fama de ser muy difícil, porque yo lo jugué para probarlo sí. en su momento, en la 360, dije, anda, qué chulo, pero no seguí jugando. Buah, yo ayer me puse de una mala leche. Yo es que tengo muy mal perder, la verdad. Pero vamos, pero a costa de ponerte se saca. Hasta que un día no puede, entonces ya lo dejaré. Porque eso, vamos, en Dark Souls porque tengo las invocaciones. Aquí sin invocaciones, vamos. Además, creo que lo puedes poner en el modo fácil, pero no sé si sales con unas orejas rosas o algo así. Pues yo aquí modo fácil no he visto. Hay dos modos, que es como el sendero del acólito y el del guerrero. Que el acólito es como el normal, modo normal, pero vamos, que de normal no tiene nada. A mí me está costando, ¿eh? Es el normal es para pillar al diseñador y explicarle lo que es normal. Sí, sí, porque sí. Eso no es normal. No sé quién era, era muy famoso. Itagaki. Itagaki, sí, justo. Pues o sea que, fíjate, no, a ver, a mí no me avergüenza decirlo. Yo ayer lo pensaba cuando me estaban matando tantas veces. Digo, si es que a día de hoy, con el poquito tiempo que tenemos, sí. Yo quiero una experiencia que yo pueda adaptar a mi forma de jugar. Sé que esto es fruto de la época en la que estamos, pero es verdad. Sí. No, pero te entiendo al 100%. Por ejemplo, yo los Dark Souls no los juego por eso. Claro. Porque sé que pasártelos te los terminas pasando, pero el tiempo que lleva y que tienes que invertir en aprender, en ir mejorando, en ir creciendo, tiene que ser muy bueno, pero no me compensa. A ver, que me puedes vender el discurso de la satisfacción, todo lo que tú quieras. Y estoy de acuerdo. Pero al final, si tienes una hora y media para jugar y de esa hora y media, 1 hora 10, le inviertes en matar al mismo enemigo... Es que pues, entonces no avanzas. Te frustra bastante. Claro. Pues sí. Es que yo creo que hay cierto tipo de juegos, como Dark Souls, Shenmue, que los tienes que jugar cuando no tengas nada más a lo que jugar. Sí. En plan, bueno, tengo un rato libre, lo dedico a esto. Pero en nuestra época no, eso es complicado. No me está parando que empiece otro juego que le tengo muchas ganas por jugar. Sí, pero ¿sabes? Yo, fíjate, yo soy muy fan del selector de dificultad. Si está bien integrado... Yo también, muchísimo. El caso, por ejemplo, el último que he jugado, Death Stranding, ya de por sí el juego fácil, ¿eh? Normal. Pero es que tiene una opción que es pasear. Pues mira, a lo mejor hay gente que solamente quiere la historia. Dáselo y no pasa nada. Me he encontrado bastantes juegos que tienen eso últimamente. Y oye, incluso el Nier Automata no tiene una versión precisamente que es para que veas solo la historia y no tengas que luchar porque tenía su complicación. Pues ahora no me acuerdo, ¿eh? Es que me suena mucho de eso. Claro, como no lo usé, que jugué normal, no me acuerdo. Pero vamos, creo que sí. En fin. Bueno, chicos, son las 9. Sí, sí, tengo la espalda que hace una S ahora. Así nada. Que. Sí. Voy a ver si veo aquí a mi mujer. Venga. Y el partido de Madrid, que hoy me he saltado el de la Real Sociedad, pero ha sido por una buena causa, que era Half-Life. Eso. Sí, eso está bien. Bueno, nada, lo dejamos. Bueno, aquí. Vamos hablando. Chicos. Venga. Hasta luego. Chicos.